I won't let you down. Hace un tiempo los miembros sobrevivientes de Queen se reunieron e hicieron una gira y llamaron a este señor, a Adam Lambert, para que sirviera como vocalista en esa gira que hicieron los integrantes de la agrupación Queen. Es Adam Lambert y la canción What Do You Want From Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 25 de mayo, son las 11 de la noche y 13 minutos, estamos en la última hora del jueves 25 de mayo. Pues bien, un 25 de mayo, pero del año 1967, la canción A Whiter Shade of Pale de la agrupación Procol Harum ingresa a la lista de éxitos del Reino Unido por primera vez, donde alcanzó el primer lugar. A Whiter Shade of Pale fue la canción más reproducida en los últimos años en lugares públicos del Reino Unido desde el año 2009. El primer video de la canción se filmó en las ruinas de Whitley Court en Worcestershire, Inglaterra. El video fue dirigido por Peter Clifton, cuya inserción de imágenes de un noticiero de la guerra de Vietnam hizo que se prohibiera su transmisión en el programa de televisión Top of the Pops. Posteriormente, la banda hizo otro video. Aquí está entonces esa canción que el 25 de mayo de 1967 ingresa a listas de éxitos del Reino Unido. Ingresó varias veces. Y que a partir del 2009 fue la canción más reproducida. La agrupación Procol Harum y A Whiter Shade of Pale. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. to the first, just go sleep. Turn the wider shade off. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es la banda de Cock Robin, así se llama el grupo, de los 80. When Your Heart Is Weak. También pasaba Roxette, Fading Like a Flower. Es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Recuerden que si quieren participar de la programación de Estrellas de Medianoche, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 318-790-700. Bueno, lo que pasó en una fecha como esta, un 25 de mayo, año 1991, Michael Bolton llega al número uno en listas de álbumes de Billboard con su álbum Time, Love and Tenderness. Los éxitos del álbum incluyen la canción principal escrita por Diane Warren y su versión de When a Man Loves a Woman, o Cuando un hombre ama a una mujer. Con la llegada de Time, Love and Tenderness, es la primera vez que Billboard Magazine implementa la tecnología SoundScan en su lista de álbumes, reemplazando el sistema de décadas anteriores que dependía de las tiendas de discos para informar las cifras de ventas. Con SoundScan, las ventas se rastrean electrónicamente, proporcionando datos mucho más precisos. Y fue precisamente utilizando esta nueva técnica, que todavía se utiliza, el SoundScan, que alcanza el primer lugar, el álbum Time, Love and Tenderness, del cantante Michael Bolton. Álbum que incluye la siguiente canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Su versión, ya había versiones anteriores, pero aquí está Michael Bolton con When a Man Loves a Woman. Good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He put her down. It ought to be. Yeah. When a man loves a woman, yeah, I give you everything I've got. Try to hold on to your precious love.

to live by the sea. To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. Cause nothing I Life for Rent, la británica Dido. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, en esta fecha, 25 de mayo, año 1968... El dúo de Simon y Garfunkel llegan al primer lugar en listas de álbumes en Estados Unidos con el álbum Bookends, su segundo álbum en alcanzar el primer lugar. Bookends incluye cuatro éxitos: A Hazy Shade of Winter, At the Zoo, Faking It y esta canción, Mrs. Robinson, el exitoso dúo de los 60, de los 70, de los 80, Simon and Garfunkel. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa.

Es la agrupación Climax de los 80, la canción I Miss You. En Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una canción de los 90 de la agrupación The Wallflowers. El vocalista es Jacob Dylan, hijo de la leyenda viviente Bob Dylan. Aquí está One Headlight. En Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Cemetery.